El mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Emily y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en el futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y, por suerte, hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Ahora, les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo podemos ser más sociables y tener una mejor relación con otras personas. ¡Qué increíble, Jorge! Ser sociable es una ventaja para distintos ámbitos de nuestra vida. Adquirimos mayor capacidad de comunicarnos, somos más empáticos y podemos conocer nuevas personas. Escuchemos algunos tips que nos pueden ayudar a ser más sociables. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gabriela Romero. Hola, bienvenidos a nuestro segmento Tips en Cuarentena. Soy Gabriela Romero. Hoy les daré algunos tips para tener una mejor relación con las otras personas. Sé amable con todos, sociable con muchos, íntimo con pocos, amigo de uno y enemigo de nadie. ¿Eres una persona sociable? ¿Quieres saber cómo ser una persona más sociable? Ser sociable significa ser una persona con una alta capacidad para comunicarse con los demás, saber hablar en reuniones y conocer gente nueva. En Tips en Cuarentena, te ayudaré a saber cómo puedes ser más sociable. Lo primero que debes hacer es confiar en ti mismo. Tienes que saber que todos tenemos cosas que nos hacen únicos y especiales, porque cada quien tiene una visión única de la realidad que te distingue de los demás. No tengas miedo a conversar con desconocidos. Una de las cosas que te ayudarán decisivamente a mejorar tus habilidades sociales es arriesgarte y empezar a conversar con personas que no conozcas mucho. Por ejemplo, puedes intentar hablar con personas que te generen más confianza sobre temas que te resulten cómodos. No te limites a interactuar con tu círculo cercano. Deberías animarte a entablar conversaciones no solo con las personas que están a tu alrededor la mayor parte del tiempo, sino también con personas con las que coincidas en diferentes ocasiones. Mantén el contacto. Si conoces a alguien con quien te gustaría volverte a encontrar en otra ocasión, no dudes en pedirle alguna forma de contacto, ya sea su usuario de Facebook o Instagram y su número de teléfono. Únete a actividades que se realicen en grupo. Si realizas actividades junto a más personas, te obligarás a conocer a gente nueva y a cooperar. Sé alguien con quien sea agradable estar. No subestimes la importancia de sonreír, de ser gentil, de tener buenos modales con las demás personas. Es fácil deducir que todos nos sentimos atraídos hacia aquellas personas que nos hacen sentir bien. Estos son algunos tips que te ayudarán a ser una persona más sociable. Lo importante es que te sientas cómodo con lo que verdaderamente quieres llegar a ser. es hora de finalizar nuestro segmento en la radio de la Casa de la Cultura. Te espero el próximo miércoles. Esperanto international verständlich. Botschaften, totgesagten Wortschätzen, Esperanto hält Einzug in bundesdeutschen Vorstädten. Freundeskreis wird zu Amigaro, der Tupac Amaru, der Stuttgarter Barrio. Unser Lingo ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels. Wir bringen euch Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt. Bei jedem Trick bewahrt und wir selbst lieben. Das ist für die Heads, die Verbs aus 0711 lieben. Liliano, Mandano mit der Mischpoke. Filippo Fricco, dem Disc-Jockey. Die Philosophie, Street-Poetry. Ne Lingua Franca für alle Linken und ein Wanderer. Wir schreiben 9-9, heute Schwerp universell. A&R sind ausgeblieben aus die Kultur zu Scheldergeld. Die mediale Definition von Hip-Hop ist eine Farce. Wir tun, was wir immer taten, nur der Kontext ist im Arsch. Die Kopfschmerzen von zu viel Popkonserven. Doch FK lässt sich nicht in diesen Topf werfen. Es gibt nichts, was uns zügeln kann, nichts, was uns hält. Wir spreaden's über Stuttgarts Hügel in die Welt. Esperanto, Standpunkt unsersgleichen von denen, die Ideen nicht nur sichern, der Kultur bereichern. Ein Synonym für Lass und der Blumenblühen. Schöne Website, was miteinander wetteifern. Esperanto, Antwort auf den kulturellen Bankrott. Musik ist Weltsprache, keine schnelle Geldmache. Escuchare lenguaje, Webs bekannto. Feder dem Biss wie Castro. Die erste Geige zu seinem letzten Tango. Esperanto, eloquente Definition. Schnelle lernt der Lingo zur Verständigung der Nation. Basiert auf Romanisch, Deutsch, Jüdisch, Slawisch. Kein Sprachimperialismus oder privilegiertes Bildungsadel. Esperanto, kein Manko, wenn ihr sie gleich versteht. Wichtiger ist, dass ihr zwischen den Zeilen euch unser Style beseelt. Fühlt, was mein Input ist. Ich sei Lyricist, internationaler Linguist. Liliano, Soul Guerriero. Die Texte Parisane, der letzte Mohikaner. Amigo, amigos, estoy representando. FK Amicaro, Motto Esperanto. En nuestro segmento deportivo, vamos a hablar sobre la historia y muchos datos importantes sobre las mujeres que han logrado sobresalir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las deportistas han logrado salir adelante y dejar en alto el nombre de nuestro país, en especial con el oro olímpico de Neysida Gómez. Tienes razón, Jorge. Estas valientes mujeres se han preparado desde muy pequeñas con entrenadores especializados en sus disciplinas deportivas. Es verdad, muchas personas piensan que nuestras deportistas no son lo suficientemente buenas, pero no son conscientes de la gran preparación que han logrado estas grandes atletas para llegar a las mejores competencias internacionales. Debemos brindar el apoyo que merecen las deportistas. Cuéntenos, amigos, ¿qué les parece estos logros en el deporte a través de nuestras redes sociales en Instagram como @altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, al 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Diana Parada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy hablaremos sobre un tema muy emocionante, los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Aquí conocerán las maravillosas ganadoras que se han enfrentado a grandes retos esta temporada. Empecemos esta gloriosa lista de mujeres empoderadas y ganadoras con la china Qian Yang, quien ganó la medalla de oro en la categoría de tiro deportivo en la modalidad de 10 metros rifle de aire mixto, logrando 251,8 puntos. La tiradora china no solo se posicionó en la cima, además fue la primera ganadora en colgarse el oro en estas Olimpiadas. En la categoría de natación ganó la australiana Kaylee McCown, quien salió triunfante de una tensa disputa entre sus rivales, la estadounidense Smith y la canadiense Macy, ganando el primer oro para su país en los 100 metros de espalda. Las siguientes ganadoras son unas maravillosas mujeres que representan a América Latina. Las mexicanas Gabriela Gúndez y Alejandra Orozco se llevaron la medalla de bronce en el salto de clavado sincronizado en plataforma de 10 metros, superando a Canadá y a Japón con un total de 299 puntos. Un impresionante acontecimiento ocurrió en la categoría de skateboarding femenino, en las calles de Tokio 2020. Momishi Nishiya hace historia en los Juegos Olímpicos, siendo la más joven en colgarse el oro. A sus 13 años, la japonesa Nishiya se sube al podio y recibe su merecida medalla de oro, alcanzando un total de 15.26 puntos. A su lado se encuentra la brasileña Reisa Leal, con 13 años de edad, llevándose la plata, y la japonesa Nakayama Funa, con 16 años, recibiendo el bronce. Queridos oyentes, en gimnasia artística se enfrentaron Estados Unidos y Rusia. Después de una década de reinado estadounidense, las rusas tomaron el trono, ganando el oro con un puntaje de 169, con un espectacular dominio en el balance de los cuatro aparatos. No podemos terminar esta lista de ganadoras sin mencionar a la impresionante campeona olímpica Nancy Dajomes, que hizo historia en Ecuador al ser la primera mujer en ganar la medalla de oro, dejando abajo a Estados Unidos y a México. Dajomes, una ganadora en la categoría de levantamiento de pesas con un total de 263 kilogramos.

te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Geeks conoceremos más información sobre los nuevos relojes cardíacos y sus beneficios para la salud. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre la tecnología que se implementó en estos nuevos relojes cardíacos? No esperemos más y los dejamos con su segmento de tecnología Geeks con Jackie Morejón. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. ¿Te ha pasado que a veces tu corazón se vuelve loco y parece que quiere salirse de tu pecho? Como cuando ves pasar frente a ti a la persona que te gusta, o cuando el profesor te pasa al frente del pizarrón a resolver un ejercicio que no comprendiste. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. Hoy vamos a hablar de los relojes que pueden realizar electrocardiogramas. El ritmo de vida apretado, las responsabilidades, estudios, dinero, trabajo, el hogar, los niños, proyectos, salud, física, mental, el tiempo. Entre otras cosas, nos genera estrés que luego puede convertirse en aumento de presión arterial o ansiedad. Por suerte, ahora es más sencillo observar el comportamiento de nuestro corazón, tanto así que ahora podemos monitorizarlo. Con tan solo ver nuestro reloj. Incluso, estos relojes podrían salvarnos la vida. Pero, ¿cómo funcionan? Los relojes con la función de realizar electrocardiogramas tienen incorporados dos sensores para captar la señal, uno en la zona de la muñeca y otro en la corona digital del reloj. Recuerda que los datos que obtengas no cuentan como un diagnóstico, más bien como una referencia y una alerta que podrías presentar a un cardiólogo. No son datos totalmente oficiales, ya que un electrocardiograma realizado en un hospital tiene mayor exactitud. Una de las funciones que tiene es la de medir la saturación de oxígeno en la sangre. Esta se cuantifica mediante luces LED infrarrojos que proyectan luz en los vasos sanguíneos y fotodiodos que miden la cantidad de luz reflejada. Además, tiene funciones para mejorar el rendimiento deportivo. Cada deporte que realices cuenta con distintos parámetros que te ayudarán a mejorar. También tiene incluido un contador de pasos y escalones, un GPS que registra tu ubicación y un giroscopio que ayuda a determinar tu orientación y rotación. ¿Y tú? ¿Te comprarías un reloj con electrocardiograma? Hasta aquí llega Geeks el día de hoy. Soy Jackie Morejón. Nos vemos la siguiente semana aquí en Alta Voz. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance.

later. Pedro Pantago, padre de familia que ha tenido que sacar adelante a su familia desde los 15 años de edad, nació en Chuchilán, comunidad ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Aunque a su corta edad abandonó su comunidad de origen y se dirigió a las grandes ciudades del país, tuvo que esforzarse y salir adelante. Una historia de vida muy inspiradora y llamativa para jóvenes y adultos. Pedro nos cuenta que el objetivo de ser solidario es ayudar y dejarse ayudar, además de que si se lleva una vida sencilla, es más llena y feliz. Siempre busca nuevas maneras de llegar a las personas más necesitadas. Verlos sanos y contentos es la mejor recompensa que Pedro recibe. Él es un gran ejemplo de entrega y servicio a la comunidad. Para conocer más sobre Pedro, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Pedro Patango es un padre de familia de 30 años. Nació en la comunidad de Chuchilán. Desde pequeño le ha encantado ayudar a los demás. Al igual que muchos jóvenes de la comunidad, Pedro migró a la ciudad para trabajar. Tras la muerte de su padre, tuvo que hacerse cargo de su familia cuando apenas tenía 15 años. Cuando yo quedé sin padre y mi edad de 15 años, entonces yo dediqué a trabajar en construcción. He emigrado, he trabajado en Quito, en Latacunga. En la ciudad, aprendió a acercarse a las personas, brindar su apoyo y principalmente escucharlas. Pedro descubrió que eso le gustaba mucho y que podía ayudar en su comunidad de esa manera. Al volver a su hogar, el Ministerio de Salud le propuso a Pedro que sea técnico en atención primaria en salud dentro de su comunidad. Oportunidad que aprovechó y por esa razón le tiene un gran cariño al Ministerio de Salud. Su identificación como indígena y su capacidad para hablar dos idiomas le permitieron tener una relación estrecha con cada familia de Chuchilán. Somos mayoría indígena. Entonces, por ejemplo, somos casi 8.000 habitantes y de los cuales 95% somos indígenas y casi 5% es mestizo. Los médicos que atienden a los miembros de la comunidad normalmente vienen de diferentes ciudades y no suelen hablar quichua. Algunos dos, tres palabritas aprenden, pero ellos no se hablan quichua. Muchas veces, las personas de Chuchilán se sienten intimidados por los técnicos de salud. Pedro es el nexo para comunicarse con ellos, ya que se desempeña como traductor. Logra tranquilizarlos para que puedan recibir asistencia médica. Y les quita el miedo por desconocimiento que tienen hacia las pastillas, las inyecciones, entre otras cosas. Llegamos con el médico y saludamos en quichua, entonces ellos ya tienen más confianza para que ellos también conversen y nosotros también para orientarle lo que es el tema de salud. Además de amar a su pueblo, Pedro también ama a su familia. Sus dos hijos son su motivación cada día. Se ha dedicado a enseñarles la vida en el campo, a trabajar la tierra y el cuidado de los animales. Espera que sus hijos no sean como la mayoría de jóvenes en Chuchilán, que se van a la ciudad y no regresan al campo. No estoy de acuerdo, quizá, y como padre vuelta tengo que dar ejemplo para que pueda estudiar y trabaje en campo mismo. Pedro Patango ama su lugar natal y siempre está buscando formas para mejorarlo. Uno de sus objetivos es mantener una buena comunicación con las familias para poder ayudarlos de mejor manera. También está buscando la forma de integrar la medicina ancestral a los tratamientos médicos dentro de Chuchilán. Y trabajar en lo que es de medicina ancestral, que es muy importante porque más antes las personas vivían de medicina ancestral. Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño, entonces siempre hacían agüita natural, y entonces con eso, con plantas medicinales, con eso, yo me acuerdo que pasaba mi dolencia que ellos hacían. Entonces eso también, con parte del Ministerio de Salud, tiene de fortalecer para poder trabajar en las comunidades con las personas que saben de medicina ancestral, así como parteras, yacha, cuyipicha, y para poder brindar lo que es de servicio a la salud en las comunidades. Pedro Patango sigue aprendiendo nuevas maneras de llegar a las personas más necesitadas. Verlos sanos y contentos es la mejor recompensa que recibe.